Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar. Amaba las mariposas, las rocas, la soledad. Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar. Con su pupila perfecta, él nos enseñó a mirar la tela de la cebolla, de Lautaro el galopar. Con su pupila perfecta, él nos enseñó a mirar. Tenía voz de profeta y despacio el caminar. Gigantescos mascarones vigilan su descansar. Tenía voz de profeta y despacio el caminar. De Temuco ferroviario, estudiante por Chillán, cóndor en la cordillera del Caribe capitán. Cóndor en la cordillera del Caribe capitán. Amaba desde los siglos las manos de los obreros, el vuelo de la gaviota, el vino y el pan centeno. Amaba desde los siglos el vino y el pan centeno. Yo no diré que te has ido, sino que vas a volver. El pueblo toma su tiempo, crecer. Yo no diré que te has ido, sino que vas a volver. Hay un poeta en mi tierra que ya no descansará hasta que su patria toda recobre la libertad. Hasta que su patria toda recobre la libertad.